no me puedo caer. Tengo la vida. Lo que está para ti, nadie te lo quita. Lo que está para ti, nadie te lo quita. Así me decía mi abuela Panchita. Pero por si acaso, baby, prende una velita. Pero por si acaso, prende una velita. La vida es una ruleta y hay cosas que no se dan. Por más que uno juega y juega, se alejan, se van, se van. Pero sin embargo hay otras que solitas llegarán. Lo que hay es que estar tranquilos y acordarse del refrán que dice: lo que está for you, nadie te lo quita. Y lo que está para ti, para ti, nadie te lo quita. Así me decía mi abuela Panchita. Pero por si acaso, baby, pero por si acaso, a ver. Dímelo otra vez, nene. ¿Cómo? Abuela Panchita, que está para ti, nadie te lo quita. La vida es una ruleta que va dando vueltecitas. Yeah, yeah, está yeah, para que ti, nadie te lo quita. Oye, qué bueno es. Mira cómo me decía Panchita, que está para ti, a ver. Seguir rumbeando hasta la mañanita. Nadie, nadie te lo quita. Dímelo.